ya no esperes más. No sabes cómo te siento cuando te tengo y te veo. Desnuda te veo. ¿Cómo de nuevo? Cuando te tengo y te veo.